Se acerca el Wiñoy Chipanto, la ceremonia del nuevo ciclo para el pueblo mapuche. En esta celebración, el pueblo mapuche celebra la renovación del ciclo. Las familias en todas las comunidades se reúnen la madrugada del solsticio de invierno para esperar la salida del nuevo sol. Si bien en el calendario se lo establece el 24 de junio, la misma fecha que la fiesta de San Juan, el pueblo mapuche se rige por la luna. Y este año, la luna llena llegará a su cúspide el viernes 21 de junio. Todas aquellas personas que se autodeterminan mapuches tienen asueto laboral por 2 días para volver a sus territorios y asistir a las ceremonias. Pero escuchemos qué nos cuenta Maitén Cañiculquilaleo de en torno a qué gira esta ceremonia ancestral para el pueblo mapuche. El Wiñol Chipantu, decimos nosotros, es la vuelta del sol, lo que se conoce como el solsticio de invierno, en donde se renuevan los ciclos de la naturaleza, del territorio que habitamos, que es el Hualmapu. Y se da en toda esta parte del territorio mapuche, pero también de otros pueblos preexistentes a los estados en Abya Yala, ceremonias o encuentros de recibida de este ciclo que cambia. Porque bueno, ya empieza a prepararse ese proceso de descanso de la tierra, que después se transforma en procesos de siembra y de cosecha. En este momento, aquí en el territorio en el que estamos, un montón de gente se junta a festejar o a celebrar o a recibir el Wiñol Chipantu, cosa que nos da mucha alegría porque antes era como un tema medio ahí tabú o algo que también solapaba bajo las fiestas de San Juan, y es una alegría que cada vez más gente en distintos lugares empiece a recibirlo, porque recibirlo es tratar de entender también cómo se mueve el territorio, la naturaleza de la que estamos rodeados, rodeadas, y el territorio que habitamos. Así que en este Wiñol Chipantu seguramente en muchísimos lugares va a estar agradeciendo, pero también pidiendo, sobre todo por el agua, que es vital para vivir en este contexto de represión y de un ataque directo a nuestros pueblos, a los territorios, cuando se está diciendo públicamente que se va a venir por recursos naturales, que para nosotros en realidad son elementos vitales para la vida en comunidad, para la vida en sociedad. Estoy segura de que en todos los territorios se va a estar pidiendo fortalezas para luchar y para defender los territorios. Peumangue lecumé, Wiñol Chipantu, Ñain, Compulamien, Puñañá, Fil, Quemapopulé, Peumangue lenehuentu leain. Ojalá recibamos bien este ciclo y tengamos fuerzas para todo lo que se viene. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.